Los países de América Latina luchaban contra la peor crisis financiera de la historia dentro de un relativo orden institucional, por lo menos hasta ahora. Cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de viaje en Moscú para abordar temas vitales en materia de armas nucleares, declaraba que el único presidente constitucional de Honduras era Manuel Zelaya, en Washington, la extrema derecha y los halcones maniobraban para que éste negociara el humillante perdón por las ilegalidades que le atribuyen los golpistas. Era obvio que tal acto significaría ante los suyos y ante el mundo su desaparición de la escena política. Está probado que cuando Zelaya anunció que regresaría el 5 de julio, estaba decidido a cumplir su promesa de compartir con su pueblo la brutal represión golpista. Zelaya sabe que estaba en juego no solo la Constitución de Honduras, sino también el derecho de los pueblos de América Latina a elegir a sus gobernantes. Honduras es hoy no solo un país ocupado por los golpistas, sino además es un país ocupado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. La base militar de Sotocano, conocida también por su nombre de Palmerola, ubicada a menos de 100 kilómetros de Tegucigalpa, reactivada en 1981 bajo la administración de Ronald Reagan, fue la utilizada por el coronel Oliver North cuando dirigió la Guerra Sucia contra Nicaragua. Y el gobierno de Estados Unidos dirigió desde ese punto los ataques contra los revolucionarios salvadoreños y guatemaltecos que costaron decenas de miles de vidas. Allí se encuentra la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo de los Estados Unidos, compuesta por elementos de las tres armas, que ocupa el 85% del área de la base. Eva Gollinger divulga su papel en un artículo publicado en un sitio digital Rebelión titulado La base militar de Estados Unidos en Honduras en el centro del golpe. Ella explica que la Constitución de Honduras no permite legalmente la presencia militar extranjera en el país. Un acuerdo de mano entre Washington y Honduras autoriza la importante y estratégica presencia de cientos de militares estadounidenses en la base, por un acuerdo semipermanente. El acuerdo se efectuó en 1954 como parte de la ayuda militar que Estados Unidos ofrecía a Honduras, el tercer país más pobre del hemisferio. Eva Gollinger añade que el acuerdo que permite la presencia militar de Estados Unidos en el país centroamericano puede ser retirado sin aviso. Sotocano es igualmente sede de la Academia de la Aviación de Honduras. Parte de los componentes de la Fuerza de Tarea Militar de Estados Unidos está integrada por soldados hondureños, que sin duda sirve únicamente para emplearla en Centroamérica, porque la lucha contra el narcotráfico no requiere de estas armas. Si el presidente Manuel Zelaya no es reintegrado a su cargo, una ola de golpes de Estado amenaza con barrer a muchos gobiernos de América Latina, o quedarán estos a merced de los militares de extrema derecha, educados en la doctrina de seguridad de la Escuela de las Américas, experta en torturas, en la guerra psicológica y el terror. La autoridad de muchos gobiernos civiles en Centro y Sudamérica queda debilitada. No están muy distantes aquellos tiempos tenebrosos. Los militares golpistas ni siquiera le prestarían atención a la administración civil de Estados Unidos. Puede ser muy negativo para un presidente que, como Barack Obama, desea mejorar la imagen de ese país. No sería comprensible que Zelaya admita ahora maniobras dilatorias que desgastarían las considerables fuerzas sociales que lo apoyan y solo conducen a un irreparable desgaste. El presidente, ilegalmente derrocado, no busca el poder, pero defiende un principio. Y como dijo Martí, un principio justo desde el fondo de una cueva puede ser más que un ejército. Y estas son palabras y reflexiones de Fidel Castro acerca del golpe de Estado que se produjo en Honduras el pasado 28 de junio. Y nosotros aquí, desde Latinoamérica Vive, les damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este panorama de la actualidad latinoamericana que hemos llamado Latinoamérica Vive, por aquí, por el 107.3 FM Tincunaco. Mi nombre es Valmiro Mainetti y la operación técnica de este programa, como las tardes anteriores, están a cargo del señor Alejandro Leguizamón, el hombre, otro de los hombres orquestas que tiene la Tincunaco FM. Y en esta tarde soleada aquí en el barrio San Atilio me acompaña la señorita Fernanda Villanueva, a quien le damos la bienvenida también a este Latinoamérica Vive del 13 de julio del año 2009. Bien, muy bien. Pasó el fin de semana. Un fin de semana tratando de buscar información, de estar ahí muy al... No hubo que buscar mucho porque hay bastante para hablar. No hubo que buscar mucho porque la información está ahí a la orden del día. Muchas cosas estuvieron pasando de este lado del continente. Aquí las vamos a estar tratando de compartir y analizándolas con todos ustedes, oyentes de Latinoamérica Vive. Hablando de oyentes, le cuento para toda la gente que se quiere comunicar con nosotros que lo puede hacer a través del 15 66 90 50 02, y si no, también mandarnos un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Pero existe un sitio, ¿no? Un sitio que voy a aprovechar para mandarle saludos a Valmiro Mainetti, no usted, no yo, sino mi otro, homónimo. Su homónimo, que cada tanto nos escucha a través de justamente el blog. Que para entrar y escuchar Latinoamérica Vive o cualquier contenido de la radio, pueden cliquear en www.fmtincunaco.blogspot.com. Entonces le enviamos un fuerte saludo a Valmiro Mainetti y a todo ese grupete de gente que pertenece al Instituto Evangélico Americano, que también nos sigue a través del sitio blog en la web. Un programa realmente cargado de información, mucha pero mucha información para compartir en este programa, en esta emisión de Latinoamérica Vive por la 107.3 FM Tincunaco. Sin duda alguna, las noticias o la información más importante sigue pasando lamentablemente por Honduras, y digo lamentablemente porque Manuel Zelaya todavía no fue repuesto en su cargo, presidente de Honduras elegido por el pueblo, y hasta que no sea restituido en ese cargo, la situación sigue siendo lamentable, ¿no? Exactamente, por supuesto, un golpe de Estado siempre es lamentable, y sobre todo con toda la historia de golpes y de gobiernos ilegales que tuvimos en Latinoamérica. La Secretaría de Estado de los Estados Unidos indicó o puso como mediador del conflicto a Óscar Arias, presidente de Costa Rica, pero tenemos que decir que las negociaciones en estos momentos están truncadas. Y también vamos a seguir viendo qué pasa en Perú. Con estos decretos que se derogaron, no se terminó el conflicto. Siguen habiendo manifestaciones y siguen habiendo protestas por parte no solamente de comunidades indígenas, sino que también ahora se suman algunos gremios de trabajadores. Y nuestro compañero bolivariano Hugo César Chávez lleva adelante en su país una cruzada contra los grandes medios de comunicación, no, contra los latifundios de los medios de comunicación. Hugo Chávez se enfrenta a los poderes mediáticos en su país, Venezuela. También vamos a estar hablando de un caso de deforestación en Uruguay. Y Y en Bolivia se hizo justicia, podemos decir, porque se condenó a 30 años de prisión a cumplir al ex ministro del Interior, Gómez Arce. Fue ministro del Interior nada más ni nada menos que una de las dictaduras más sangrientas que vivió Bolivia, que llevó adelante también, ¿cómo era que se llamaba? Mesa, el dictador boliviano, que a principio de los 80 supo teñir a Bolivia de sangre y sembrarla de terror. Y aprovechamos para celebrar y decirle a todos feliz día de la independencia, que fue el pasado 9 de julio, de la Argentina a otro país como Venezuela, que se suma al mes de la independencia. Esperemos que no solamente quede en el pasado, sino que todos los países de Latinoamérica puedan vivir en independencia y no con golpes. Yo quiero cantarle ahora. También vamos a compartir las distintas voces de las radios comunitarias de Latinoamérica, así que nuestro segmento de las voces comunitarias también va a estar presente aquí en Latinoamérica Vive de este 13 de julio del año 2009. Todos estos temas y muchos temas más vamos a estar compartiéndolos, analizándolos y llevándoselos a su casa a través de los parlantes, a través de la 107.3 FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. Así que no se vayan, prepárense porque aquí comienza este panorama a la actualidad latinoamericana. Latinoamérica Vive, aquí en la Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. Este tema pertenece en realidad a una banda mexicana que se llama Tijuana Noi y el tema es Spanish Bomb. El Foro Argentino de Radios Comunitarias repudia el golpe de Estado en Honduras. Farco exige la restitución en su cargo del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Las radios comunitarias argentinas expresamos nuestra solidaridad con Radio Progreso y con todos los medios que están siendo perseguidos y censurados por la dictadura que se instaló el domingo en nuestro país hermano. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Trece y 13 minutos en casi toda la República Argentina y continuamos aquí en Latinoamérica Vive por la 107.3 Latin Cunaco, la verdadera alternativa de los barrios. (15) 66 90 50 02, esa es nuestra vía de comunicación telefónica, esa es la vía de comunicación telefónica con Latinoamérica Vive, pero existe una dirección de correo electrónico, es así. @yahoo.com.ar. Pero si usted no puede escuchar el programa ahora o quiere volverlo a escuchar o quiere bajarlo y tenerlo en su computadora o hacer lo que quiera con el programa, está en completa autorización para reproducirlo parcial o totalmente, venderlo en la calle, pasárselo a su amiga, a su abuela, a quien quiera. ¿Dónde, a través de qué sitio puede hacerlo? www.fmtincunaco.blogspot.com. Y nos vamos para Honduras, ¿no? Porque la información nos lleva hasta ahí, por lo menos. Vamos para Honduras y no a tomar sol. No nos vamos a tomar sol a Honduras, ni tampoco a comer bananas, el país productor o el mayor productor de bananas en el mundo. Lamentablemente tenemos que decir que las conversaciones no llegaron a donde todos creían que tenían que llegar, porque las negociaciones entre el gobierno golpista que lleva adelante Roberto Micheletti y el que representa el derrocado, el constitucional Manuel Zelaya Rosales, no llegaron a ningún tipo de acuerdo. Digamos que con el guiño dado por la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, se pactó como una serie de reuniones para llegar a algún tipo de acuerdo entre el presidente constitucional de Honduras y derrocado Manuel Zelaya Rosales y el golpista Roberto Micheletti. La persona designada, la persona elegida, ¿no?, para llevar adelante la tarea de hacer como de mediador fue el presidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias. Vamos a escuchar a continuación al presidente de Costa Rica hablando de cuál es el tema más importante de estas reuniones y vamos a ver que coincidimos, al menos en este tramo, con el presidente Óscar Arias. Lo escuchamos. Es muy difícil hablar de una negociación exitosa si no pasa por la restitución del presidente Zelaya. Así es que mi recomendación aquí ha sido: avancemos en las cosas más fáciles, donde sea más fácil encontrar coincidencias, y dejemos el tema más álgido para el final. Pero el tema más álgido, ciertamente, como ustedes muy bien lo saben, es la restitución del presidente Zelaya hasta que termine su mandato. Y lo decía Óscar Arias, presidente de Costa Rica. Lo más importante es la restitución de Manuel Zelaya a la presidencia de Honduras. Sin la restitución del presidente de Honduras, no puede avanzar, no puede haber ningún tipo de negociaciones. Y creo que tendríamos que darle la razón un poco al presidente de Venezuela, Hugo César Chávez, quien aseguró que estas negociaciones estaban muertas antes de llegar a San José de Costa Rica, porque es impensable, dijo también, sentar en una mesa a negociar a personas que derrocaron a un presidente constitucional y a este presidente constitucional. Igualarlos, ponerlos en el mismo nivel, ha sido un error de la Secretaría de Estado norteamericana, aseguró Hugo César Chávez. Sí, yo en esto coincido con Chávez, o sea, poner en la mesa a un gobierno que tomó por la fuerza el poder para negociar, me parece que lejos de poder llegar a un acuerdo, el presidente de facto, Micheletti, abandonó las conversaciones dejando una comitiva a cargo, o sea, ni siquiera él se quedó en las negociaciones, dejó una comitiva a cargo para que realice todo este proceso, asegurando que Manuel Zelaya no volverá a la presidencia de Honduras y que lo único que pueden ofrecer, la única alternativa que ofrece el gobierno de facto, es adelantar las elecciones previstas para finales de noviembre. O sea, claramente es una agresión contra Zelaya. O sea, claramente está que lo que no quieren es que vuelva un gobierno de el corte ideológico que mantenía Manuel Zelaya. Por su parte, el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, aseguró que cualquier acción que realice el gobierno de facto es nulo y completamente ilegal y derivará en delitos. Por su parte, la canciller de Zelaya, Patricia Rodas, aseguró que la restitución de Manuel Zelaya no es negociable. Hasta ahorita nosotros nos mantenemos en pie de diálogo e insistimos sobre la premisa de la restauración de nuestro régimen constitucional y la salida del régimen golpista. Por supuesto que el diálogo tendrá que continuar para operativizar, es decir, para ejecutar el mandato de nuestro pueblo que apuesta por la democracia y el mandato de las resoluciones emanadas a través de las diferentes instancias multilaterales en la comunidad internacional, que es operativizar la forma en que se reconstituya, en que se restituya al presidente constitucional de la República de Honduras, el presidente José Manuel Zelaya Rosales, y que el orden constitucional y las garantías constitucionales de los ciudadanos, hombres y mujeres de nuestro país, sean respetadas incondicionalmente como demanda nuestra democracia. Mientras siguen las negociaciones y mientras las negociaciones siguen estancadas, ya pasaron 15 días del derrocamiento de Manuel Zelaya de la presidencia de Honduras y el gobierno de facto comienza de a poco a tomar fuerza y a creerse por su propia voluntad que es un gobierno legítimo. Claro, de acuerdo a las situaciones y a las acciones que van pasando los días. Claro. Y el gobierno de facto, a medida que van pasando los días, se va como fortaleciendo y a su vez se van como autocreyendo que es un gobierno legítimo, que están en ese sitio. No, lo creyeron desde el principio. Bueno, pero como que esta situación se va legitimando con el paso de los días. Sí, como dicen, naturalizando. Naturalizando. Yo creo que cualquier acción que no sea la restitución de Manuel Zelaya en el poder de Honduras, en la presidencia de Honduras, significaría para mí el aval y la legitimación del gobierno de facto, ¿no? De alguna manera estaríamos avalando este gobierno de facto. Es de vital importancia para restablecer el orden democrático en Honduras la presión internacional por parte de los gobiernos latinoamericanos, como así también el de los Estados Unidos. Habría que destacar y no olvidarse que a medida que van pasando los días, numerosos analistas y politólogos empiezan a crear hipótesis sobre la participación de agencias represivas o políticos norteamericanos en el golpe de Estado realizado en Honduras. Distintas hipótesis que se manejan o distintos motivos por el cual se llega al golpe en Honduras, entre ellos está el intento de que Manuel Zelaya intentó abrir a vuelos civiles y comerciales la base militar que Estados Unidos tiene en Honduras, ¿no? la base de Sotocano. Manuel Zelaya tenía la idea o el plan de abrir esta base militar a vuelos internacionales, a vuelos civiles y a vuelos comerciales. Convertirla como en una especie de aeropuerto. Una suerte de aeropuerto civil para el uso mixto de las fuerzas de armadas militares norteamericanas, pero también para el uso civil hondureño. Esta situación parece que puso de los pelos al Estado o a la Secretaría de Estado norteamericano. Que Estados Unidos es el principal socio económico de Honduras, habría que tenerlo, o sea, como que tenerlo en cuenta también, y que esta relación económica fue asfixiando a este pequeño país, y desde que llegó Zelaya al poder, Honduras empezó a abrir de alguna manera su pequeña y modesta economía a otros países. Esto también habría que sumarlo, ¿no?, a la lista de posibles acciones por la cual se llega al golpe de Estado en Honduras. ¿Por qué el poder económico y político da este golpe? ¿O por qué se vincula también a los Estados Unidos de Norteamérica al golpe de Estado en Honduras? También hay que sumarle la negativa del gobierno hondureño al Tratado del ALCA con los Estados Unidos, pero sí el ingreso al ALBA, liderada por el presidente venezolano Chávez. Esto también es como de vital importancia. La negativa del gobierno hondureño a entrar al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, pero sí ingresar a la Alianza Bolivariana para las Naciones Sudamericanas. Bueno, y es que está claramente tomando partido en un lado o en otro. Sí. O sea, no se puede estar en el Tratado de Libre Comercio y en el ALBA a la vez. O sea, ya entrando al ALBA, Honduras ya toma una postura bien definida. A esto también habría que agregarle que distintos analistas y politólogos señalan que, de alguna manera, el ejército hondureño respira por las narices de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno de los Estados Unidos destina una suma importante de dinero que va destinada directamente a ayudar al ejército hondureño. Ahora me van a decir, con esta situación, la de que el ejército hondureño recibe subsidios directos por parte del gobierno de los Estados Unidos, ¿el gobierno de los Estados Unidos no iba a saber que se estaba tramando un golpe en Honduras? Sospechoso. Hasta ahora las tratativas entre los golpistas y Zelaya están estancadas y ambos sectores de la mediación mantienen sus posturas a ultranza. Coincidimos con el presidente Manuel Zelaya que cualquier tipo de concesión sería realmente una manera de legitimar al gobierno de facto, que desde su origen es golpista e ilegal. A continuación compartimos el testimonio del presidente constitucional opinando sobre las negociaciones y de la resistencia hondureña. Lo escuchamos. Y estamos elaborando diferentes tipos de acciones con el fin de que las resoluciones diplomáticas pasen, lógicamente, acciones concretas en diferentes formas. Bueno, el retorno es una forma evidente de acción. Y mientras el retorno no se da, todo lo que está haciendo este régimen es nulo y constituye delito. El artículo 3 de la Constitución de la República de Honduras, que si me permite se lo digo en un minuto, dice lo siguiente: nadie debe obediencia a un gobierno usurpador que toma el poder por la fuerza o por las armas. Todos sus actos son nulos y constituyen delito. Entonces, y dice además, hay otro renglón abajo: el pueblo tiene derecho a la insurrección en caso de que esto ocurra. Entonces es un artículo muy claro. Todo lo que está haciendo este régimen de facto es nulo, constituye delito, y el pueblo está en su legítimo derecho. Es legal el derecho de protestar y de manifestarse pacíficamente como Dios lo ha pedido. Esto va a conllevar, lógicamente, a una restitución del cargo por métodos pacíficos, no violentos. Y justamente de esa resistencia de la que habla Zelaya en sus declaraciones es la que parece estar silenciada por los grandes medios hondureños que al parecer están adeptos al golpe de Estado. Los movimientos sociales y populares hondureños que integran el Frente de Resistencia Popular contra el Golpe de Estado siguen en la lucha por restablecer el orden constitucional en Honduras. Las mayores movilizaciones se dieron en Tegucigalpa, donde los manifestantes cortaron la carretera que conecta a San Pedro Sula al norte, y a su vez hubo tomas de puentes y carreteras en distintos puntos del país. Los manifestantes reclaman que en la mediación en Costa Rica se tenga en cuenta las posiciones de las fuerzas sociales y se respete la exigencia del retorno del orden constitucional. El presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores, Juan Barahona, subrayó que esas exigencias no son negociables. El Frente Nacional contra el Golpe de Estado envió a San José de Costa Rica una delegación para exponer las posiciones de las fuerzas populares en aquel país. Destacamos que la esposa de Manuel Zelaya, Xiomara Castro, está encabezando las acciones de protesta desde que este martes salió de la clandestinidad junto a muchos dirigentes del gobierno de Zelaya que se mantenían en la clandestinidad por temor a los secuestros y a las desapariciones que están sucediendo en aquel país. Hasta ahora se registraron 3 muertes, pero distintas organizaciones de derechos humanos señalan que los muertos serían más y que hay numerosos dirigentes desaparecidos, y también se denunciaron detenciones ilegales seguidas de torturas. Mientras tanto, los golpistas buscan la forma de reprimir cada día más a los movimientos sociales y hoy anunciaron que la Comisión Nacional de Banca y Seguros del país cancelará las cuentas bancarias a los dirigentes sociales y populares, a organizaciones obreras y campesinas, a sindicalistas y a la propia familia del presidente Zelaya, violando una vez más los derechos de los ciudadanos que están defendiendo la democracia y el restablecimiento del orden constitucional en el país. Bien, como decía la noticia, ¿no? Le van a suspender las cuentas bancarias. A ver si nos entendemos. Le suspenden las cuentas bancarias a los dirigentes que se oponen al golpe de Estado y a todos los familiares de Manuel Zelaya, ¿no? El presidente derrocado en Honduras. Crudísimo. Una barbaridad, ¿no? Acorde a la esencia de cualquier golpe de Estado en cualquier parte del mundo, ¿no? El abuso, la arbitrariedad, el atropello de cualquier derecho o garantía constitucional. Pero nos llegan noticias también últimas así de Honduras que tienen que ver con esta violación sistemática de las garantías y de los derechos humanos en aquel país, donde nos dicen que asesinaron a 2 activistas del partido de izquierda en Honduras. 2 activistas del progresista Partido Unificación Democrática fueron asesinados la noche del sábado por desconocidos en el norte y occidente del país, denunció este domingo un vocero de la agrupación política. Una de las víctimas, el dirigente social y militante de izquierda Roger Bados, de 54 años, fue asesinado por desconocidos en la norteña ciudad de San Pedro Sula, según informaron este domingo fuentes del movimiento antigolpista. Así que bueno, como decíamos recién, comenzaron las desapariciones, comenzaron los asesinatos. También hay otra denuncia que dice más de 400 personas detenidas y golpeadas. La coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras, Berta Oliva, expresó que ha persistido la represión en el país cuando hay más de 400 personas detenidas y golpeadas. Lamentamos profundamente la muerte de jóvenes. Hay 2 jóvenes que han resultado muertos, uno de ellos cuyo padre es de las bases de la COFADET. E igualmente tenemos resistencia desde el primer día con el brutal desalojo que hizo la policía frente a la Casa de Gobierno, donde 365 personas fueron golpeadas y detenidas con golpes brutales de parte de la policía. Bueno, estamos hablando de un gobierno de facto, de un gobierno que acaba de hacer un golpe militar, así que este tipo de noticias van a ser moneda corriente de ahora en más. O sea, en tanto no se cambie la situación, van a seguir ocurriendo lamentablemente este tipo de denuncias. La situación está así. Las negociaciones entre Zelaya, el presidente derrocado, y Roberto Michelletti, el golpista en Honduras, están trabadas. Oscar Arias, el presidente de Costa Rica, es el mediador. Tienen el guiño de los Estados Unidos para llevar adelante esta negociación. La mayoría de los analistas y politólogos internacionales empiezan a mirar hacia los Estados Unidos como uno de los principales responsables del golpe. Las organizaciones sociales siguen resistiendo en Honduras y ya comenzaron las desapariciones, las torturas y las muertes. 400 personas detenidas y golpeadas es la última denuncia que nos llega a través de la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras. La situación sigue siendo repudiable, sigue siendo alarmante. Nosotros desde aquí, desde Latinoamérica Vive, repudiamos el golpe de Estado en Honduras que derrocó a Manuel Zelaya Rosales, y de alguna manera instigamos a que sea devuelto a la presidencia y se restituya el sistema democrático en aquel país centroamericano. Qué mal comienzo para Obama, ¿no? Para Barack Obama, su presidencia, que empiece de esta manera, con un golpe de Estado en un país latinoamericano. Sí. Y que indirectamente todos miremos para allá, porque la verdad que no hay muchas más. Me parece que para otro lado no hay muchos lugares para donde tendríamos que mirar, ¿no? Bueno, pero decíamos, la situación... El Jesús negro, como decían, qué mal comienzo, pobre. Un mal comienzo también para Barack Obama. Y no tenemos que olvidar las palabras de Fidel Castro, como decía en un comienzo, ¿no? Como decíamos en un comienzo de este programa. Honduras no está siendo solamente invadida por sus propias fuerzas militares, sino que también está invadida por las mismas fuerzas de los Estados Unidos. Esto es Latinoamérica Vive por la 103, por la 107.3. Se adelantó. Me adelanté casi cuatro dígitos. 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. Y una de las hipótesis que manejábamos también desde aquí, desde la radio, es que este golpe de Estado en Honduras es una suerte de ensayo que podría propalarse al resto del continente. Hablando justamente sobre esto, el politólogo argentino Atilio Borón afirmó que el golpe de Estado de Honduras puede iniciar un ciclo de golpismo militar en América Latina. Atilio Borón también señaló que en un contexto marcado por una crisis mundial muy fuerte, las clases dominantes se enfrentan a una serie de países de América Latina que están buscando una vía de desarrollo y democratización diferente e independiente de los dictados del imperio. El especialista explicó en el programa Espejos todavía de FM La Tribu que el golpe tuvo entre sus causas la aproximación de Honduras al grupo de países de la Alianza Bolivariana para Nuestra América. Escuchamos el testimonio de Borón en diálogo con el programa Espejos de FM La Tribu. De Honduras puede ser el inicio de un nuevo ciclo de golpismo militar en América Latina, en un contexto marcado por una crisis mundial muy muy fuerte, como lo que estamos viendo. Era una crisis que inclusive para pensadores o economistas o sociólogos medios conservadores ya adquiere una gravedad que antes jamás estaban dispuestos a reconocer, y ahora se dan cuenta de la crisis va para largo. Y en ese contexto se enfrentan a una serie de países que en América Latina están buscando una vía de desarrollo, de democratización diferente a la habitual, independiente de los dictados del imperio, y que bueno, está muy fuertemente resistida por las clases dominantes. Entonces, en el caso concreto de Honduras, estamos en presencia de uno de los países más pobres de América Latina, ¿no es cierto? Un país en donde las Fuerzas Armadas se encuentran entre las más vinculadas, las más estrechamente vinculadas al Pentágono y a la Escuela de las Américas. Fuerzas Armadas que recibieron instrucción de los represores argentinos. No nos olvidemos que la base de operaciones de la contra para Nicaragua y de todas las operaciones del Comando Sur en Centroamérica en la década de los 80 fue nada menos que Honduras. Entonces, bueno, en ese contexto tenés una crisis, aparentemente, una crisis entre el legislativo y el ejecutivo, pero fundamentalmente es una crisis que se desencadena por la aproximación de Honduras al grupo de países del ALBA, por el reforzamiento, el estrechamiento de los vínculos entre Honduras y Venezuela, el estrechamiento de los vínculos entre Honduras y Cuba, y por una serie de iniciativas que tomó el gobierno de Zelaya, que fueron duramente resistidas por todo lo que es la élite conservadora. Y escuchábamos el audio del testimonio de Atilio Borón en diálogo con el programa Espejos todavía de FM La Tribu, ¿no? Y decía que básicamente para él el hecho de que haya un golpe de Estado hoy por hoy en Honduras tenía que ver con el acercamiento y el estrechamiento de las relaciones entre Honduras y Venezuela, entre Honduras y Cuba, y de las distintas políticas que llevó adelante el gobierno de Zelaya, ¿no? De alguna manera acercándose un poco más a su pueblo tan postergado. Recordamos que el 70% de la población de Honduras vive por debajo de la línea de la pobreza. Y todas estas medidas llevaron adelante a la idea de creer que había que derrocarlo y sacarlo del poder. Claramente Zelaya tomó otro rumbo de lo que este sector pretendía. Totalmente. Hablamos del cerco informativo que hay alrededor de lo que pasa en Honduras y que los medios oficiales hondureños transmiten una impresión de normalidad. Si uno ve los medios hondureños en Honduras, no pasa nada. No pasa nada. La periodista Mercedes Abersú advirtió que si bien los medios de comunicación no silencian del todo las manifestaciones a favor del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, tampoco le dan mucho espacio. La colaboradora de Radio Progreso indicó que las programaciones de la radio y la televisión en Honduras son las habituales en los días posteriores al golpe de Estado. Señaló que hay poco espacio para informar sobre las manifestaciones a favor de la restitución de la democracia. La nota característica de los medios de información, sobre todo los oficiales, es dar una impresión de normalidad, que no ocurre nada, señaló la periodista hondureña en el programa El Peso del Rocío de FM La Tribu de Buenos Aires. Vamos a escuchar a Mercedes Arbezú, periodista y colaboradora de Radio Progreso, en su impresión de normalidad sobre los medios de comunicación en Honduras. En parte no la silencian del todo, pero sí que le dan muy poco espacio. Yo creo que la nota característica de los medios de información, sobre todo los oficiales, en estos días que llevamos desde que ocurrió el golpe de Estado, es dar una impresión de normalidad, de que no ocurre nada. Los primeros días esto se notaba mucho, ¿no? En los programas de los canales oficiales y de las radios oficiales se ajustaban a la programación normal, algo que por ejemplo Radio Progreso nunca hizo. Su programación pasó de ser una programación habitual a ser una programación de contactos en la calle con nuestros compañeros. Escuchábamos a Mercedes Arbezú, periodista y colaboradora de Radio Progreso, dando su opinión acerca de la impresión de normalidad que reflejan la mayoría de los medios oficiales hondureños sobre el golpe de Estado. Y recordamos que... O sea, la novela de las nueve la siguen dando. Pero completamente, ¿no? El culebrón de las nueve... Eso lo puedo seguir sintonizando. Sintonízalo porque lo siguen pasando en la mayoría de los medios hondureños. Recordamos que los medios oficiales hondureños pertenecen a los grupos económicos que apoyaron el golpe de Estado en Honduras. No me digas. Un manto así de luminosidad sobre lo opaco que genera la ignorancia. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Horas 39 minutos, temperatura 12 grados, 8 décimas, humedad 55%, el cielo está despejado. Guatemala, derechos humanos. Guatemala comparecerá en audiencia pública por masacre de las dos R's. La Corte realizará una audiencia pública en contra del Estado de Guatemala este 14 de julio en La Paz, Bolivia. La masacre de las dos R's es uno de los más grandes exterminios cometidos en contra de la población por el ejército guatemalteco durante el conflicto armado interno. El 7 de diciembre de 1982, miembros de la Fuerza Especial Caibil del ejército ingresaron al parcelamiento de las dos R's y sometieron a los pobladores a torturas y asesinatos. Representante de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala y el Centro por la Justicia explicaron que la audiencia fue fijada por incumplimiento del Estado guatemalteco de investigar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la masacre. Argentina, recursos naturales. Reunión de habitantes de pueblos fumigados de Argentina. Vecinos autoconvocados de distintas localidades de la provincia argentina de Córdoba realizaron el octavo encuentro de pueblos fumigados. exigen el cese de las fumigaciones con agrotóxicos. Los encuentros se realizan desde hace más de un año y forma parte del espacio de proyección nacional Paren de Fumigar, que buscan articular las luchas contra el modelo agroindustrial de monocultivos transgénicos que incluyen la aplicación de herbicidas y pesticidas. A continuación escuchamos a Mauricio, un participante del espacio Paren de Fumigar. Realmente la lucha contra la impunidad. O sea, podemos discutir si creemos o no creemos en las instituciones, pero básicamente hay una lucha contra la impunidad que tienen los productores y que tienen los funcionarios que los amparan. La soberanía alimentaria, el territorio, la salud, la ciencia y la tecnología y la prensa y la comunicación fueron las temáticas abordadas por las comisiones de trabajo. Chile, derechos humanos. Habilitan línea para que mujeres se informen sobre el aborto. Diariamente, 10 mujeres de entre 18 y 35 años de edad utilizan la línea telefónica que lanzó a fines de mayo la Red de Salud Mujeres Chile para obtener información sobre el llamado aborto médico, porque, según la Organización Mundial de la Salud, el uso de medicamentos no es lo menos riesgoso. En Chile esta práctica era ilegal en todos los casos. Desde que en 1989, durante la dictadura de Augusto Pinochet, se derogó el aborto terapéutico, el cual permitía esta decisión cuando la salud de las mujeres corría peligro o el feto era incompatible con la vida. Respecto de la ilegalidad en que podría incurrir esta línea telefónica, Gloria Mayra, integrante de la red, señaló: la entrega de información es un derecho. Esta información es pública y está basada en los protocolos científicos de la Organización Mundial de la Salud. 13:44 en casi toda la República Argentina, la temperatura en Barrio San Atilio 12 grados 8 décimas, la humedad del 55% y el cielo está despejado sobre José Cepaz. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Los sonidos y las voces de un continente. Tenemos que los desplazamientos en Chiapas y en las regiones zapatistas se siguen dando. Se unen en Latinoamérica Vive. Trabajadores de la cooperativa Rosa Mística de San Benito exigen el respeto de sus derechos laborales. Por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Todos los días hay que luchar para que ese amor a la humanidad viviente se transforme en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo, de movilización. Ernesto Che Guevara. Che Guevara. Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gracias, buenos días, América Latina. Efectivamente, el ex ministro del Interior y principal operador de una de las dictaduras más sangrientas en Bolivia, Luis Arce Gómez, fue deportado de Estados Unidos tras cumplir una condena por delitos de narcotráfico. Ayer arribó a territorio boliviano para cumplir ahora una condena de 30 años sin delito, 30 años sin derecho a indulto en una cárcel de máxima seguridad en el Departamento de La Paz. Son varios los delitos por los que se le sentenció, entre ellos genocidio, asesinato, levantamiento armado, violación a la constitución política del Estado, entre las que se destaca la violación a todas las libertades constitucionales. Bolivia vivió una de sus terribles épocas políticas durante la dictadura de Luis García Mesa y Luis Arce Gómez, tiempo en el que se registraron por lo menos 4.000 detenidos y detenidas, 27 desaparecidos y casi una decena de personas asesinadas. El padre jesuita Luis Espinal fue asesinado en este periodo, así como el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien junto a otros dirigentes sindicales organizaban la resistencia al golpe militar. Hoy los familiares de las víctimas y las instituciones de los derechos humanos en Bolivia piden que Luis Arce Gómez pueda revelar información sobre los desaparecidos y sobre los asesinos. Desde La Paz, Nancy Bacaflor para Contacto Sur. El genocida y exministro de la cocaína Luis Arce Gómez fue repatriado el jueves a Bolivia desde los Estados Unidos e inmediatamente trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, a 30 kilómetros de La Paz, para que cumpla su condena de 30 años por delitos de lesa humanidad y genocidio. Escuchábamos recién un informe de Radio Herbol donde nos hablaba, podríamos decir, de esta buena noticia, de alguna manera. Porque el genocida Arce Gómez sembró el terror en Bolivia en los años 80 cuando combinaba a los opositores y sindicalistas a caminar con el testamento bajo el brazo. Durante el gobierno del dictador y represivo que llevó adelante Luis García Mesa en Bolivia, el principal represor del régimen de Luis García Mesa fue Luis Arce Gómez. Esta persona purga una condena de 30 años sin derecho al indulto que le fue impuesta por la Corte Suprema de Justicia de Bolivia el 21 de abril de 1993 sin estar él presente, pues cumplía otra pena en Estados Unidos, donde fue hallado culpable de 3 cargos por conspiración para introducir narcóticos en esa nación. En Bolivia fue juzgado por sus acciones como ministro del Interior, Migración y Justicia entre el 17 de julio de 1980 y el 26 de febrero de 1981. Poco tiempo para hacer tanto mal. Bajo el gobierno de facto, obviamente, de Luis García Mesa, periodo en el que fue responsable de delitos contra la Constitución, asesinato, violación de la libertad de prensa y la autonomía universitaria, entre otros delitos como escuchábamos recién en el informe. El 23 de noviembre del año 2007 cumplió 2/3 de la condena por contrabando de drogas en los Estados Unidos, por lo que Bolivia reclamó su extradición, motivo por el cual se abrió un proceso que concluyó el lunes 6 de julio, cuando la jueza estadounidense Denise Slavin condenó su deportación. El ex ministro de la cocaína, como se lo conoce, llegó a La Paz el jueves 9 de julio y fue trasladado al penal de máxima seguridad, donde ayer fue visitado por su abogado defensor, que le otorgaron uno de oficio. Se ve que nadie lo quería representar. El caso más conocido por el que se lo juzga a Arce Gómez fue lo ocurrido el 17 de julio de 1980. Dice que al conocer que militares se levantaron en la ciudad de Trinidad contra Lidia Geyler, los integrantes del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE, se reunieron en la sede de la Comisión Obrera Boliviana. Allí, paramilitares que respondían al mando de Arce Gómez asaltaron la sede mayor sindical y después de herir de gravedad al dirigente Quiroga, lo llevaron al Estado Mayor, donde lo torturaron y ejecutaron. Desde entonces, Quiroga, máximo referente del sindicalismo boliviano, desapareció. Aunque Arce Gómez conoce su sentencia y sabe que su sentencia está ejecutoriada y que solo un recurso extraordinario de revisión de la condena le permitiría reducirla, Luis Arce Gómez propuso un trato. ¿Cuál? Ofreció revelar dónde están los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz y de otros desaparecidos de la dictadura, solo si la justicia anula el proceso al que fue sometido en rebeldía. ¿Escuchó bien? Sí, me parece que no. Se lo repito. No es negociable, pero bueno, a ver, repítamelo, porque no entendí. Luis Arce Gómez propondrá revelar dónde están los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz y de otros desaparecidos de la dictadura, solo si la justicia anula el proceso al que fue sometido en rebeldía. O sea, ¿entendí mal o él está diciendo que si lo absuelven, él va a decir dónde están las víctimas? O sea, las víctimas muertas ya, obviamente, enterradas. Los restos de las víctimas de la dictadura. Que de crímenes que ya cometió. O sea, ¿él está pidiendo eso? Yo creo que esta persona está pidiendo eso. Está exactamente eso. Si esta persona, aparte de ser un genocida, asesino y de ya tener 70 años, creo que está completamente demente. Yo le digo sinceramente, si me pongo en el lugar de ser familiar de una víctima, yo prefiero que lo juzguen a saber dónde está el cuerpo de alguien que ya está muerto. Totalmente. La verdad, sinceramente. El ex represor hizo ayer este anuncio a través de su defensor de oficio, Milko Suesnávar, quien indicó que lo que hemos definido es que si se anula el juicio, él declarará en su momento para exponer esos datos a la justicia. En todo caso, el fallo está ejecutoriado y el único recurso que procede se llama recurso extraordinario de revisión extraordinario de sentencia, y es a lo que apunta la defensa para intentar revertir el proceso y revisar todo el expediente para tener una estrategia más objetiva. ¿No? Evo, no me falles, por favor. No, yo creo que Evo no confía nos va a fallar. En vos, Evo. A esta propuesta, no la de Arce Gómez, respondió Waldo Albarracín, ex defensor del pueblo. Dice que la verdad no puede ser objeto de una transacción. Además, no compete al gobierno negociar eso ni a ninguna autoridad. No se olvide que hay una sentencia condenatoria establecida ya por un ente independiente que es el Poder Judicial. Entonces, no es posible entrar en una negociación como si hablas, te rebajamos. Y si hablas un poquito más, te rebajamos un poquito más. Totalmente. Así que, para Waldo Albarracín, ex defensor del pueblo, esta situación es inviable. Yo digo, a Arce, ¿quién lo asesora para las negociaciones? ¿El mismo que está asesorando a Micheletti? Que capaz, es ridículo. Es completamente ridículo, ¿no? O ya está senil, como usted dijo. Pero el asunto es que, más allá de esta propuesta incoherente y ridícula, solo posible a través de un genocida, asesino y demente como es Luis Arce Gómez, ¿no? Más allá de esta situación que espero y creo yo que no va a tener cabida. No, yo tampoco lo creo. Creo que no. La buena noticia es que este genocida y represor, miembro de o partícipe de una de las dictaduras más sangrientas que se vivió en Latinoamérica y en Bolivia, va a cumplir 30 años de prisión sin posibilidad de indulto. Que calculo, por la edad que tiene este señor, se va a podrir en la cárcel. Latinoamérica vive. Cuando pensamos en la patria, en esta difícil lucha que estamos librando hoy para salvar la revolución, pensamos en América. En la carta de despedida a sus 5 hijos, Ernesto Che Guevara escribió: sean capaces siempre de sentir en lo más hondo cualquier injusticia realizada contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda del revolucionario. Hasta siempre, comandante, aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y para todas las personas que se quieren comunicar con Latinoamérica Vive, ¿sabe qué tienen que hacer? No, no lo sé. Busquen lápiz y papel y anoten. A ver. 15, ¿tiene? Espere. Tome, acá le doy una mirada. Ahí está, deme. 15. Sí. 66. 66. 90. 90. 50. 50. 02. Sí, 02. Pero anote también esto. Sí. FM Tincunaco. Sí. Arroba. Arroba. Yahoo. Yahoo. sabe cómo se escribe Yahoo, YAHW. yahoo.com.ar. Perfecto. Esa es la dirección de correo electrónico. Exactamente. Perfecto. Correo electrónico y también teléfono. Ya tienen todo, así que esperamos mensajes y esperamos mails. Quiero enviar un saludo muy grande para dos educadores de aquí del Centro Comunitario Belén. Para Leo y para Vivi, que recién los vi ahí abajo como que estaban bailando con la música que estábamos poniendo aquí en Latinoamérica Vive. Así que para Leo y para Vivi, un abrazo muy grande. Aclarémosle que se queden hasta el final porque hoy van a tener para bailar un montón de temas. Así es, hoy el artista final de este programa nos va a hacer bailar un poco, lindo, ¿no? Nos vamos a poder. Y aprovechamos para mandar saludos a todos nuestros oyentes, que hace mucho que no les mandamos, a Nora, a Fede, a Mariana, a Martín y a Dante. Bueno, en fin, a todo el mundo, a Malena, que también siempre nos escucha, una nueva oyente, a Silvana, a todo el mundo que nos escucha, muchas gracias por estar ahí, del otro lado, con nosotros. Y de acuerdo a la columna que vamos a tener a continuación, también quiero enviar un saludo muy grande a nuestras compañeras venezolanas que la semana pasada estuvieron de visitas aquí en la radio contándonos algunas de las experiencias que tienen que ver con los talleres de radio que vienen realizando en Venezuela, para Maru y para su hermana Lorena, que supongo que ya debe estar de vuelta en el país que lleva adelante Hugo César Chávez. Le enviamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Latinoamérica Vive, y en cualquier momento van a estar en nuestro programa. Va a estar Maru, ya volvió. Maru va a estar acá con nosotros compartiendo estas experiencias de los talleres de radio realizados en los barrios, realizado en las cárceles también, y realizado con, como le dicen ellos allá en Venezuela, con los chamos, como se le dice a los jóvenes venezolanos. Y nuestro compañero que lleva adelante la revolución bolivariana, como le gusta decir, que no es ningún chamo, dicho sea de paso, lleva adelante una lucha, una campaña contra los latifundios mediáticos, ¿no? Latifundios mediáticos, exactamente. El espacio radioeléctrico ha sido uno de los pocos sitios donde la revolución bolivariana no se ha sentido. Esto lo declaró el ministro venezolano de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, a propósito de la presentación del plan del gobierno de Hugo Chávez para regular los medios de comunicación del país. La propuesta, que debe ser aprobada por una Asamblea Nacional con mayoría absoluta oficialista, busca que se prohíban los circuitos de emisoras de radio, se confisquen sus señales y se revisen y regulen los canales de televisión por cable. Con la intención de democratizar el uso del espacio radioeléctrico, en el futuro una persona o empresa no podrá ser dueña de más de 3 emisoras y solo podrá transmitir en conjunto con un máximo de 30 minutos al día. Es decir, las retransmisiones nacionales simultáneas de programas de opinión estarán prohibidas. En Caracas hay gente que tiene 3 y 4 emisoras. Hay un grupo de privilegiados que se niega a entrar o a ceder parte de sus privilegios, dijo Cabello, quien dejó clara la intención del gobierno de acabar con el latifundio mediático. Para ello recordó que las concesiones para operar un canal de televisión o una estación de radio son personales y eso no se hereda. Esto significa que si el individuo que ostenta la licencia se muere, el medio radioeléctrico pasará a manos del Estado, y si se trata de una sociedad, el Estado formaría entonces parte de ella. El proyecto de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, llamada Resorte, fue calificada como un atentado directo a la libertad de expresión por la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión. La entidad advirtió que la traducción práctica de las nuevas disposiciones implica el cierre de al menos 240 emisoras de AM y FM, según publica el diario venezolano El Universal. Pero Diosdado Cabello basa sus fundamentos en que en Venezuela 27 familias tienen más de un 32% del espectro radioeléctrico, y todavía los descarados de la Cámara de Radio dicen que eso no es un latifundio. Que fuese latifundio si fueran 5 familias. La medida se produce después de que el gobierno revocara la licencia a más de 200 emisoras de radio que no entregaron a tiempo la documentación de registro. En cuanto a la regulación de la televisión por suscripción, Cabello fue rotundo. Toda aquella televisora que, aunque se haga llamar internacional, tenga autores o autoras venezolanos, capital venezolano, derecho de transmisión, directores o directoras venezolanas, personal, incluido el técnico que sea venezolano, si mantiene programas de producción nacional y transmite valores de la cultura venezolana, y si esto suma el 70% de producción venezolana, entonces este medio será considerado productor nacional audiovisual. Los canales de pago que transmiten por cable o satélite no están regulados por la ley que cumplen los de señal abierta venezolanos, por lo que no están obligados a retransmitir los discursos del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. También eluden los programas institucionales que deben ser transmitidos en cadena. Algunos analistas consideran que la nueva regulación para los canales que se transmiten por cable busca afectar al retransmisor privado RCTV, que fue relanzado como canal de pago después que le negaran la licencia en 2007 como señal abierta. RCTV salió del espectro de canales accesibles con una simple antena y dos meses después comenzó a transmitir a través del servicio de cable al que están suscriptos al menos el 40% de los televidentes del país. Cabello advirtió además a los operadores de los sistemas de cable que serán intervenidos si se repiten las interferencias a las transmisiones de la estatal venezolana de televisión y de la red interestatal Telesur. Otra de las propuestas del ministro es suspender las propagandas de organizaciones como Cediche y Asoesfuerzos, cuyo contenido es opositor a las políticas del gobierno de Chávez. Ratificamos la decisión de prohibir que estas cuñas, anuncios, sean transmitidas y solicitamos ante la Fiscalía una investigación penal que determine de dónde salen los recursos, dijeron funcionarios del gobierno de Hugo César Chávez. Así, bueno, una modalidad que podrían ver los que se encargan de la ley de radiodifusión acá en la Argentina. Sí, bueno, no es tan descabellado como diría Cabello aquí, ¿no? Sobre todo el tema este, que me parece muy lógico que no más de tres radios estén a cargo de una sola empresa o una sola persona. Porque si no, lo que pasa es que distintos grupos concentran a varios medios. Sí, como lo que está pasando, ¿no? Como decía usted, aquí en la Argentina, donde algunas empresas concentran la mayoría de los medios y de esa manera controlan la información y controlan la formación de la opinión pública, ¿no? Y algunos dicen que manipulan. Manipulan, no le creo. No. Pero bueno, esta es una de las tantas luchas que encara el presidente de Venezuela, Hugo César Chávez, en esta revolución bolivariana, como le gusta decir a él. Y el espectro radio-televisivo es el espectro donde casi no ha llegado la revolución bolivariana, ¿no? Esta situación de que muchos medios estén en pocas manos. Como decía en un principio, el 27 familias de Venezuela tienen el 32% de los medios donde circula la información y también donde circula parte de lo que es la cultura venezolana, ¿no? Porque de alguna manera los medios también forman parte de la cultura de cada país. Claro, y también hay una cosa muy interesante que dice que si una empresa o persona tiene tres emisoras, no pueden retransmitir lo mismo, al mismo tiempo. Exacto. Tienen que mínimo compartir 30 minutos. 30 minutos de aire. Bueno, que también es una opción de darle espacio a otras frecuencias. A otras frecuencias. Una de las charlas de las cuales participé sobre este anteproyecto de ley de medios audiovisuales, una de las expositoras planteaba, ¿no?, que bueno, si se va a dividir el 33% del espectro para cada situación, ¿no?, para la situación privada el 33%, para el Estado el 33% y el otro 33% para organizaciones sociales, organizaciones de base, universidades, Si se repartiera así, el 33% para cada uno, hay alguien que va a tener que dejar de transmitir. ¿Quién va a ser? Cantopri. La decisión política está en manos de el gobierno de turno. Nosotros continuamos aquí en Latinoamérica Vive y obviamente apoyamos esta batalla de Hugo César Chávez. Pude ver este fin de semana el corto realizado por el Culebrón Timbal, El Cuenco de las Ciudades Mestizas. Lo recomiendo. Mientras tanto, compartimos una canción del Culebrón Timbal, que entre tantas cosas, también es un grupo de música. El Carromato. Carromato, Culebrón, panza gorda dando vueltas, refusilo con rencor, una lluvia de pelea. Carromato, Culebrón, el camino lleva, lleva, al futuro lo perdí, por Rabino, Polvareda. Me siento patriota de América Latina, de cualquier país de América Latina, y tal vez, si fuera necesario, estaría dispuesto a dar mi vida por la liberación de cualquier país latinoamericano, sin pedir nada a nadie. Ernesto Che Guevara. Che Guevara. Che camino, patria o muerte es mi destino. Che camino. Patria o muerte es mi destino. Me encanta esta cortina. Tengo que decirle que anteriormente escuchábamos al Culebrón Tembal. No sé qué le pasó a Eduardo Balán y a su comitiva, como que le saltó la tuerca ahí, ¿no? Un abrazo muy grande a los compañeros de FM La Huella y del Culebrón Tembal ahí en Cuartel Quinto Moreno. Es verdad, La Huella no tiene radio y la radio se llama FM La Posta, a quienes le enviamos un saludo muy grande a nuestros compañeros de ahí de Cuartel Quinto en Moreno. FM La Posta, no, La Huella es el predio donde está FM La Posta, el plurimedio en realidad sería, porque también funciona un periódico y también funcionaba en algún momento una señal de televisión también. Así que a todos los compañeros de FM La Posta y del predio La Huella también un abrazo muy grande. Comenzamos a transitar la segunda hora de Latinoamérica Vive aquí por la 107.3 FM Tincunaco. 1566-905002 es el teléfono, la vía de comunicación telefónica con la radio. En la operación técnica se encuentra el señor Alejandro Leguizamón. Me acompaña la señorita Fernanda Villanueva. Mi nombre es Valmiro Mainetti y estamos aquí compartiendo este panorama a la actualidad latinoamericana hasta las 15 horas. Me parecía calcado del nuestro, pero dentro de la legalidad, lo apoyamos inmediatamente. ¿El discurso de Uribe es parecido? Como el discurso ideológico de Uribe parecía calcado del nuestro, pero dentro de la legalidad, lo apoyamos inmediatamente. Francisco de Narváez. Excelente. Esto lo dijo Salvatore Mancuso. Sí. ¿Y quién es Mancuso? Se preguntará usted y todos. El tío de Francisco de Narváez. No, es el ex líder paramilitar de Colombia. Pero más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. El ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, o mejor conocidas como las Fuerzas Paramilitares de Colombia, Mancuso admitió que ese grupo paramilitar acompañó la candidatura a presidente de Álvaro Uribe en el año 2002. Qué escándalo, ¿no? Este hombre reconoció que si bien no hubo arreglos directos, de todas maneras direccionaron a las poblaciones para que votaran por Uribe. Ni más ni menos. Ni más ni menos. No me quiere ni imaginar qué métodos habrán empleado para convencer a las distintas poblaciones. Habría que enumerar los métodos que utilizaron las fuerzas paramilitares de Colombia para, ¿cómo fue el término? ¿Encauzar, encaminar, cómo fue? Direccionar. Direccionar a la población colombiana. Para direccionar la ideología del pueblo colombiano para que vote a Álvaro Uribe. Estaría bueno hacer como una enumeración de los métodos que utilizaron los paramilitares. El reconocimiento por parte de Mancuso se produce en momentos en que buena parte de los funcionarios y congresistas colombianos cercanos al gobierno son investigados por sus vínculos con los paramilitares. ¿Sabe cómo terminó Mancuso? Se encuentra alojado en una cárcel de Washington, luego de haber sido extraditado por el gobierno de Colombia en lo que él consideró una decisión tomada bajo presión. Mire, hay una situación que ¿a quién presionaron? Hay una realidad que se está dando a lo largo de toda la historia latinoamericana, que es cuando instalan un represor en algún sitio de Latinoamérica, cuando ya no le sirve más al imperio, este pasa a ser como una suerte de demonio, ¿no?, que atenta contra los intereses norteamericanos y terminan presos en cárceles estadounidenses. Recién hablábamos del dictador y genocida de Bolivia. ¿Usted me está queriendo decir que Mancuso ya no le sirvió al gobierno colombiano y que por eso está preso? Hablemos, si no, del caso de Noriega en Panamá, que terminó preso en los Estados Unidos cuando fue el mismo gobierno de los Estados Unidos quien lo impuso en Panamá. Y con algunos, o por lo menos con la alta cúpula de los paramilitares en Colombia, pasa algo muy parecido. Cuando ya no le sirven al sistema, cuando ya no le sirven ni a los Estados Unidos ni a las fuerzas colombianas, terminan siendo juzgados por ellos mismos y enviados a cárceles de los Estados Unidos. Esto es una situación que se repite a lo largo de la historia de Latinoamérica. No, yo le quería decir a usted que la semana pasada se candidateó, o por si se quiere candidatear, que tenga cuidado, a ver si vienen algunos muchachos a presionarlo. De todas maneras me van a tener que meter mucha presión, le digo. No soy una persona que se deja presionar muy fácilmente. Si yo le digo, primero convertimos tequila líquido en vapor usando mucho calor. Sí. Luego las moléculas se rompen en pequeñas partículas y después se incrementa el calor hasta alcanzar unos 800 grados. ¿Usted qué piensa? Que estoy tratando de inventar una situación, algún trago raro, novedoso. No, me parece que tiene mucho tiempo de sobra. Bueno, lo que pasa es que el resultado de todo este proceso es ni más ni menos que la obtención de átomos de carbono que luego son depositados en una especie de película delgada de diamante, lo que forma los conocidos cristales de diamante sintético. Ah, mire usted. A través del tequila. A través del tequila. Y es que en México descubrieron cómo fabricar diamantes sintéticos a partir del tequila. Los diamantes asumen infinidad de usos. Sin embargo, tienen un problema. ¿Cuál? No pueden ser usados en joyas. Ay, mire usted. Qué lástima, yo que me pensaba hacer un anillo de diamantes. Debido a su pequeñísimo tamaño. Pero pueden ser usados para chips, para material médico, como los bisturís que requieren un corte muy fino. Una de las ventajas de hacer delgadas películas de diamantes del tequila es que es extremadamente barato, ya que incluso de la botella de la marca de tequila más económica, que cuesta $3, se puede obtener una producción de cristales de diamantes suficientemente buena. Así que ya sabe, cuando viaje a México, no se olvide de traer su botella de tequila. Después vemos si brindamos o si la usamos para otra cosa. Y les cuento otro gran descubrimiento. Un compuesto descubierto en la Isla de Pascua podría ayudar a combatir el proceso de envejecimiento. Un estudio comprobó que un compuesto hecho del rapamycin podría ayudar a aumentar las posibilidades de que algún día se pueda retrasar el envejecimiento de los ancianos o cumplir el deseo de muchos de extender la vida. Este compuesto, también conocido como sirolimus, fue descubierto por primera vez en la isla chilena en la década de los años 70 y es producto de una bacteria hallada en una muestra de tierra. Cuando fue descubierto el rapamycin, lo primero que se encontró fueron sus propiedades antifúngicas y después se descubrieron sus beneficios como inmunosupresor. Ahora, con los nuevos experimentos, los científicos creen que el rapamycin también puede tener propiedades contra el envejecimiento en seres humanos. El estudio ha identificado un blanco terapéutico potencial para el desarrollo de fármacos diseñados para prevenir enfermedades relacionadas con la edad y a extender las perspectivas de una vida sana, afirmó el doctor Strong, y agregó que si rapamycin o un fármaco parecido al rapamycin funciona como pensamos, la reducción potencial en los costos de salud serán enormes. ¿Será por eso que los moais, o como les dicen los pobladores autóctonos, a las estatuas de piedra monolítica se conservan también? Sí, esas estatuas de la Isla de Pascua tan características. No diga esto, que por ahí veo gente así, una afluencia masiva de gente a la Isla de Pascua a prenderse arriba de las estatuas de aquella isla. A untarse tierra. Sí, a chupar estatuas. No. Así que ya saben, si viajan a Colombia, tengan cuidado a ver si los persuaden para que voten a Uribe. Eso sí, no le van a poder echar la culpa al ron, ya que parece que alguien compró toda la producción para ver si pueden fabricar esmeraldas sintéticas. No importa cuánto se tarde el descubrimiento, total, si no se inventa un medicamento para extender la vida, nos vamos a vivir a la Isla de Pascua, que seguro algo raro vamos a descubrir. La actualidad latinoamericana. Nosotros el año pasado, en mes de abril, venimos reclamando por un incentivo. Se escucha en Latinoamérica Vive por FM Tincunaco 107.3. Y le pararon medio país, por no decir un país entero, a Alan García la pasada semana, ¿no? Porque una coalición de organizaciones sociales peruanas convocó a nuevas protestas a lo largo de todo el país durante la semana pasada, que fueron supervisadas por el ejército a petición del Ministerio del Interior peruano. Durante el 7, 8 y 9 de julio pasados, un conglomerado de organizaciones agrupadas bajo el Frente Nacional por la Vida y la Soberanía celebraron un paro andino-amazónico en las regiones centrales del país con un total acatamiento. Estas manifestaciones tuvieron lugar un mes después del duro enfrentamiento entre las comunidades indígenas peruanas y el gobierno de Alan García, a causa de unos polémicos decretos firmados por el presidente que favorece la implementación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. El Frente pide, entre otras reivindicaciones, la derogación de estos decretos, además de la renuncia del gabinete de Alan García, una nueva constitución y la celebración de una investigación independiente que aclare los violentos hechos acontecidos ocurridos en la zona de Bagua el pasado 5 de junio. Estas organizaciones, conformadas por grupos de izquierda, indígenas y nacionalistas, exigen al gobierno cesar la criminalización, no me sale, pero bueno, que paren los crímenes a los líderes nativos peruanos y permitir la vuelta del presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Alberto Pisango, quien recibió asilo político en Nicaragua tras ser acusado de traición y sedición. Bueno, como está sucediendo en algunos lugares de Latinoamérica, los líderes sociales empezaron a ser perseguidos, encarcelados, torturados y también excluidos de su propio país. Sí. Y todo comienza por lo mismo, por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, casualmente. Casualmente, ¿no? Casualmente todo arranca desde ahí. Desde un lado o del otro, por las buenas o por las malas, están tratando de implementar y de imponernos estos tratados a lo largo de todo el continente, ¿no? En algunos países ya está implementado y en otros países... Países que claramente tienen una posición política afín a Washington. Y por suerte en algunos otros están muy lejos de poder implementarse y en algunos casos, como es el de la Argentina, hemos podido expulsar, como pasó aquí en Mar del Plata en la Cumbre de las Américas en el año 2005. Si no hubiese sido por esas manifestaciones que llevaron adelante un montón de organizaciones sociales en este país, en la Argentina, en Mar del Plata en aquel año, tal vez hubiese sido mucho más fácil el desembarco del ALCA aquí en la República Argentina. Pero volvemos a Perú, porque las calles de las principales ciudades peruanas fueron el escenario de diversas protestas que reclamaban un cambio de rumbo en la política económica del presidente Alan García y en contra de los planes del gobierno de constituir una planta hidroeléctrica, temiendo futuros daños medioambientales. Al menos 127 personas fueron detenidas por bloquear calles de la capital y carreteras en diferentes puntos del país, informaron fuentes policiales. La protesta de este miércoles, que tuvo carácter nacional, paralizó parte del transporte y se inscribe en una seguidilla de manifestaciones convocadas para esta semana por diferentes organizaciones sociales y obreras contra el gobierno de García. El gobierno, en tanto, montó un operativo de seguridad que incluyó el despliegue de 32.000 policías y 6.000 efectivos militares. 32.000 policías y 6.000 efectivos militares. Un ejército completo. Completo. ¿No? Es el número de un ejército. Estos números son de un ejército. El Ministerio del Interior peruano autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas a nivel nacional en apoyo a la policía, para garantizar el normal funcionamiento de los servicios esenciales y establecimientos públicos y privados, según solicita una declaración oficial. La verdad que es mucho. Es muchísimo, o sea, es un despliegue innecesario de fuerzas. Innecesario. Innecesario, salvo que desde parte del gobierno peruano estén analizaban la posibilidad de una represión masiva ante estas manifestaciones. Más sentido. El gobierno advirtió que con el despliegue de tropas en las calles no habrá restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales. Se están olvidando del derecho fundamental a poder también quejarse y organizarse manifestarse para pedir. Las Fuerzas Armadas están preparadas para una guerra, y esto no nos cabe en duda. Si desplegaste 32.000 policías y 6.000 efectivos, menos que para una guerra no estás preparado. Y esto no es ninguna guerra, es solo una medida de protesta reconocida por la Constitución, dijo el coordinador del Frente, Miguel Palacín, quien ha participado en algunos audios aquí en Latinoamérica Vive. Al gobierno no le queda otra alternativa que atender nuestras demandas. Si estas no se dan, llegamos a un periodo sumamente delicado y el gobierno se deslegitima cada día más porque vulneran la Constitución y los tratados internacionales. Cambia el modelo o cambia el gobierno, advirtió Palacín. El primer ministro del país, Simón, jefe del gabinete ministerial, presentó su renuncia irrevocable al presidente, indicando que asume el costo político de los enfrentamientos registrados en la Amazonía hace un mes. Simón había anunciado a mediados de junio que renunciaría una vez que se hubiera estabilizado la situación con los indígenas de la Amazonía. ¿No? El jefe de gabinete está tal vez una de las personalidades más cuestionadas por el pueblo peruano. En la lista de reclamos que esgrimen los huelguistas se incluye el regreso al país del líder indígena Alberto Pisango, quien se asiló en Nicaragua después de que la justicia ordenara su captura, responsabilizándolo por los choques ocurridos a principios de junio en la Amazonía, donde murieron al menos 34 personas. Nosotros estamos muy preocupados porque el día de ayer nos salió la orden de detención, ¿no?, por parte de la fuerza. Por lo tanto, nosotros estamos muy indignados. Y pese a ello, tenemos que ver, ¿no?, el mejor recaudo de los dirigentes nacionales y regionales, puesto que ahora se encuentran en el asilo, ¿no?, de Nicaragua. Entonces, esto está repercutiendo indignación a toda la Amazonía peruana, y por lo tanto, los hermanos están dispuestos nuevamente, de verdad, a hacerse pronunciar y que las medidas de lucha suspendidas no puedan volverse no puedan volver a reaccionar, porque la reacción es tan fuerte en un momento porque estamos recibiendo presión también de la misma base a nivel Amazonía peruana. Escuchábamos a Daisy Zapata, presidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. La derogación de toda la plataforma jurídica relacionada con el manejo de los recursos naturales, que fue promulgado como parte del proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, es otra de las razones que motorizan las protestas. A eso se le suma reclamos del gremio de los transportistas y del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, que también se sumaron a esta huelga y a estas manifestaciones. El nivel de adhesión de la huelga generó evaluaciones diametralmente opuestas. Mientras la Confederación General de Trabajadores, CGTP, considera que la protesta fue un éxito, en ámbitos cercanos al gobierno sostienen, obviamente, que las movilizaciones no han tenido impacto. Es el juego, ¿no?, de las distintas visiones de acuerdo. Ahora, desde qué lado se mire. Si sos capaz o si prevenís una situación a la que tenés que desplegar 32.000 policías y 6.000 hombres del ejército, quiere decir que algún impacto esperaban. Es totalmente. Los medios peruanos, en tanto, informaron sobre un acatamiento parcial en Lima y un mayor peso en el interior del país, en especial en la zona del Cusco. Olga Cribilleros, congresista de la oficialista Alianza Popular Revolucionaria, dijo que la jornada laboral se desarrolló con normalidad, e insistió en que detrás de las protestas hay intereses foráneos, en alusión a países como Venezuela y Bolivia. El gobierno está buscando culpables fuera, donde no los hay. Son cortinas de humo para desviar la atención y querer involucrarnos con gobiernos con los que no tenemos nada que ver, dijo Palacín en referencia a los comentarios de Olga Cribilleros. Desde el opositor Partido Nacionalista, el congresista Freddy Otarola aseguró que el pueblo peruano le está exigiendo al presidente que cumpla con sus promesas de campaña y, adicionalmente, es un rechazo rotundo al régimen neoliberal. El pueblo quiere un gobierno más humano, que los integre, que no les dé la espalda. Según el congresista opositor, la gente reclama que el crecimiento se vea reflejado en mejores condiciones de vida de la población. Este martes, el propio presidente anunció que el fin de semana se producirán cambios en su gabinete a partir de la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Yeude Simón. Esperemos que sea un cambio, que estos cambios sean realmente un cambio de rumbo en el gobierno y no solamente un cambio de nombres o un cambio de gabinete. Es lo que esperamos nosotros también, ¿no? Que esto no sea solamente un cambio de nombres, de figuritas, sino que sea un cambio de rumbo en las políticas que lleva adelante el gobierno de Alan García. Igualmente veo al pueblo peruano muy, muy determinado a reclamar lo que les corresponde. Yo creo que sí, ¿no? Que tendríamos que rescatar esto, ¿no? La situación de lucha y de planteo que realiza el pueblo peruano organizado desde las bases de los sindicatos de trabajadores, como el Sindicato de Trabajadores Transportistas o los Trabajadores del Estado, sumado a los estudiantes y a los movimientos indígenas de todo Perú, que parecen ser como bastante fuertes y bastante peso dentro del país. Sí, yo creo que no hay que perder de vista que en países en donde se manifiesta cierta afinidad con las políticas de Estados Unidos, justamente se está reprimiendo cualquier tipo de oposición en una forma crudísima. Y también había que rescatar esta situación de que cualquier organización, cualquier movimiento social que no esté aliado o que no esté bajo el ala de los gobiernos de estos que usted dice, llámese el de Uribe, el de Alan García, las organizaciones sociales de Honduras, si no están alineadas al modelo neoliberal, enseguida le meten el mote de que están alineadas o responde a intereses de Chávez o de Bolivia, cosa que, como dicen los manifestantes, los dirigentes peruanos, son gobiernos con los cuales no tienen nada que ver. Esta lucha es propia de los pueblos o propia del pueblo peruano, de las organizaciones peruanas, ¿no? Sí, igualmente creo que hay como una tendencia de cualquier cosa que pasa fuera del orden que nosotros queremos, según Washington, se lo atribuimos a Chávez. Esta situación, o sea, cualquier cosa que pasa es culpa de Chávez. ¿Demonizar es la palabra? Demonizar es exactamente la palabra. Nosotros continuamos aquí en Latinoamérica Vive por FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. En la carta de despedida a sus 5 hijos, Ernesto Che Guevara escribió: vuestro padre ha sido un hombre que actúa como piensa, seguro, leal a sus convicciones. Patria o muerte es mi destino. Camino, patria o muerte es mi destino. Voces. Está usted escuchando Radio Insurgente. Por pérdida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. De Latinoamérica Vive. 14:37 en casi toda la República Argentina y continuamos aquí en Latinoamérica Vive, esta ventana a la actualidad latinoamericana, eso sí, sin la venda en los ojos puestas. Y compartimos en este tramo del programa el segmento de las voces de radios comunitarias, este repaso por las distintas radios comunitarias de América Latina. Y en El Salvador hay preocupación por una ley que permite expulsiones de comunidades si no tienen títulos de propiedad. Esta ley fue aprobada días antes de que Mauricio Funes asumiera la presidencia del país. La comunidad de Buena Vista en Zaragoza sufrió en carne propia esta normativa al ser demandada por ocupar tierras que han habitado desde hace casi 20 años, pero al parecer los comuneros ganaron esta lucha. Compartimos el informe de Giovanni Montalvo, Radio Bálsamo El Salvador, para leer Contacto Sur. 7 días antes de la toma de posesión de Mauricio Funes como el presidente de El Salvador, el pasado mes, la antigua Asamblea Legislativa y el expresidente de El Salvador, Antonio Saca, aprobaron una ley especial de propiedad de inmuebles. La nueva ley establece en su texto que un juez de paz puede desalojar a las personas que no tengan, en ese momento, un título de propiedad. Inclusive, la expulsión de una comunidad entera podría realizarse antes de que se emita una resolución del caso. La comunidad Buenavista, en el municipio de Zaragoza, recibió el mes pasado una demanda por ocupar las tierras en las que han habitado durante casi 20 años y como no poseen los títulos de esa propiedad, según la nueva ley, debían desalojar. Sí, nosotros la preocupación grande que tenemos, ¿verdad?, porque de sorpresa los cayó una inspección, ¿verdad?, del juzgado de aquí de Zaragoza, con la respectiva policía, ¿verdad?, y más que todo, pues, a notificarlos de que iban dándole la noticia a las personas de que íbamos a ser desalojados en términos de 48 horas. Y la preocupación de nosotros es que ellos se han agarrado de una nueva ley, ¿verdad? En la zona habitan 28 familias, que suman casi 200 personas. Estas tierras, según el Centro Nacional de Registro, le pertenecen al Estado, pero de alguna forma pasaron a manos de una empresa constructora quienes la estaban reclamando. Afortunadamente, la resolución del juzgado de paz salió a favor de la comunidad. Ahora, la preocupación ya no es el desalojo, sino la reubicación de estas familias a un lugar digno. El Movimiento Nacional por la Defensa del Derecho Humano de la Tierra, junto a otras instituciones, han demandado la derogación de la nueva ley. María Silvia Guillén, de este movimiento, dijo que esta normativa violenta el derecho de defensa de los miembros de la comunidad y obvia la responsabilidad del gobierno de la República de solventar el problema de las familias que no tienen un título de propiedad. Desde Radio Bálsamo en Arpas, El Salvador, para Aler Contacto Sur, les informó Giovanni Montalvo. Se enciende una alerta de los casos de personas. En la actualidad se investigan 209 casos de trata de personas, la mayoría con fines de explotación sexual. Las principales víctimas son niños, niñas y adolescentes. Escuchamos un completo informe de Enrique Cabero de Radio Cutibalú, Perú. Saludos, América Latina. Hoy hablamos sobre la trata de personas en el Perú. Esta se manifiesta principalmente con fines de explotación sexual infantil y actualmente se ha convertido en un problema nacional, indica el informe global ECPAT, Explotación Sexual Comercial Infantil en el Perú. El abogado Alberto Arenas, de la primera veeduría de lucha contra la trata de personas de la ONG Capital Humano y Social de Lima, indica que actualmente se investigan 209 casos de trata de personas en nuestro país, de los cuales el 90% son de explotación sexual y de estos, el 90% es explotación sexual infantil. El registro de trata de personas, el sistema RETA PNP de la Policía Nacional, lo que muestra es que hay 209 casos investigados, el 90% de ellos han sido con fines de trata con fines de explotación sexual, y de estos, el 90% son casos de adolescentes víctimas de explotación sexual en el país. Lo otro que nos muestra es que existen rutas, sobre todo de captación a nivel de la zona amazónica, de traslado, una gran concentración de casos en la zona sur del Perú, pero también rutas a nivel de la costa norte, ¿no?, de adolescentes mujeres que son llevadas de la zona de Quito, San Martín, hacia Lambayeque, Tumbes, Piura, ¿no? La zona de frontera con Ecuador. El factor más importante para el crecimiento de la trata es la desinformación sobre el riesgo que se corre al aceptar determinadas promesas de trabajo, que entre otras características presentan el traslado de la persona de su lugar de origen a una zona bastante distante donde poder explotarla. Hay que destacar que a nivel latinoamericano el Perú es uno de los pocos países que ha avanzado en el aspecto normativo. Ya se cuenta con una ley de lucha contra la trata de personas, según Alberto Arenas. Con relación a la ley hay algunos temas pendientes. Uno tiene que ver con asegurar el alojamiento y la protección real a las víctimas de trata de personas en el país. Lo otro tiene que ver con la recuperación y asistencia de las víctimas porque sufren traumas. El informe global ECPAT, Explotación Sexual Comercial Infantil en el Perú, fue presentado por Capital Humano y Social este jueves 9 de julio en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Desde Radio Cutibalú, en Piura, al norte del Perú, Enrique Cabero García. En Haití, el país más pobre de Latinoamérica, continúa la lucha por el aumento del salario mínimo. Pero así también continúa la represión de los cascos azules en contra de las protestas y las manifestaciones. El Parlamento rechazó la objeción del presidente René Preval de fijar el salario mínimo en menos de $3 diarios. Recordamos que la ley de salario aprobada meses atrás establece un sueldo de $5 diarios. Escuchamos el reporte de Patrice Florvilus de Radio Cel Haití. Desde la oficina del presidente haitiano René García Prival contra la ley sobre el salario mínimo, cada día parece menos seguro a propósito del rechazo de esta oficina por el Parlamento haitiano. Desde su oficina, el presidente tiene igualmente encuentro con el sector privado, la gran prensa nacional y muchos diputados para incidir el voto próximo del Parlamento sobre su oficina. El sector privado también desarrolla junto a la presidencia una campaña mediática muy fuerte en favor de la objeción del presidente René García Prival. Según la objeción del presidente, el presidente quiere un salario de 200 gordos equivalente a ahora de menos de $3 americanos a partir de 2012. Todavía la protesta sigue su curso normal en el frente del Parlamento. Cada día, cada semana, hay movimiento de protestación contra la objeción del presidente y para exigir del Parlamento el rechazo de esa objeción. Todavía, menos de 3 personas son detenidas desde las represiones de la Policía Nacional y los cascos azules de la ONU. Los estudiantes reclaman siempre la reforma de la Universidad del Estado, el rechazo de la objeción del presidente, la liberación de los últimos detenidos y el rechazo de los cascos azules. De toda manera, la Cámara de Diputados antes y ella de senadores después tienen que pronunciar en favor o no de la objeción del presidente. Seguimos el desarrollo de esta situación más cerca posible para poder informar a él. Patrick Solvirus, Haití, Radio Cero. Las voces libres de las radios latinoamericanas se escuchan en Latinoamérica Vive por FM Tincunaco, una radio libre y comunitaria. Yeah. I'm free as a bird in a tree. Galán. ¿Para mí? No, Galán cantan las chicas o la chica de Lika. Ya me sentía piropeado, mire. Todo lo que brilla bajo el sol es vanidad. Lejos de la ciudad he podido observar que todo lo que brilla bajo el sol es vanidad. Que todo tiene su momento. Bajo este cielo cada cosa a su tiempo. Que todo tiene su momento. Bajo este cielo cada cosa a su tiempo. Hay un tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y arrancar lo plantado. Tiempo el de enfermar, tiempo el de sanar, tiempo para destruir, tiempo para edificar, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de lamentar, tiempo para bailar. Alica con el microphone, live and direct. Todo tiene su tiempo, Breda, hay que entender. Filosofía clara y simple, libido y razón. enseñanza, Garvey dio su profecía. Rasta siempre avanza, esa es nuestra rebeldía. Un capítulo por día, deja al diablo de tu vida. Todo tiene su tiempo de constante aprendizaje. Todo tiene su tiempo y este es nuestro mensaje. Que no termine el tiempo de unificación, como Alika y Petty dicen en esta ocasión. Son tiempos de lucha, de no bajar los brazos. Si el sistema nos golpea e intenta separarnos, son tiempos en que nunca podrán derribarnos. Rastafari fortalece nuestro tiempo como hermanos. Tiempos de ignorancia, otros de sabiduría. Su majestad la enseñanza, Garvey dio su profecía. Rasta siempre avanza, esa es nuestra rebeldía. Un capítulo por día, deja al diablo de tu vida. Antes de ir a las noticias breves, le digo que tenemos que comunicarnos al 1566-905002. 1566-905002. Esa es la vía de comunicación de telefónica de la radio, ya ¿no? Ya estoy llamando. Pero también existe una dirección de correo electrónico a la cual nos pueden enviar algún tipo de mensajes, de escritos, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Pero si usted quiere visitar nuestro sitio en la web es fmtincunaco.blogspot.com.ar. ¿Es así? Muy bien, perfecto. Lo felicito, Galán. Lo aprendí. Muy bien. Lo aprendí. Vamos a las noticias breves, entrando ya en la última parte de este programa. Noticias breves en Latinoamérica Vive. minutos en casi toda la República Argentina. La temperatura en barrio San Atilio 12 grados 8 décimas, la humedad del 55% y el cielo está despejado sobre José Cepaz. Uruguay, derechos humanos. Expresos políticos exigen reparación para las víctimas de la dictadura. La Organización de Expresos Políticos de Uruguay, CRISOL, realizó el jueves pasado una marcha para reclamar cambios en el proyecto de ley que promueve la reparación para las víctimas del terrorismo de Estado. El proyecto de ley comenzó a discutirse este jueves en el Parlamento. Propone indemnizar por única vez con unos $40,000 a los familiares de ciudadanos desaparecidos o asesinados durante la dictadura. La organización considera que el proyecto del Ejecutivo no es una reparación integral porque no cumple con los 5 principios básicos: restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición. Bolivia, Relaciones Exteriores. Evo Morales pide a Estados Unidos la extradición de Sánchez de Lozada. El presidente de Bolivia volvió a reclamar a Estados Unidos la extradición del exmandatario González Sánchez de Lozada. Además, celebró la deportación del dictador Luis Arce Gómez, quien ya se encuentra en el penal de Chonchocoro. González Sánchez de Lozada está acusado de genocidio por la Fiscalía General de Bolivia. Es por ordenar la represión a un levantamiento popular en 2003, donde fueron asesinados al menos 67 personas. El exmandatario se encuentra en Estados Unidos desde su huida en el 2003 durante las jornadas conocidas como Octubre Negro, que precipitaron su renuncia. Sobre Sánchez de Lozada pesa un pedido de extradición de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia. Chile, derechos humanos. Documentalista detenida reclama libertad en una carta a Bachelet. La documentalista chilena detenida, Elena Varela, envió una carta pública a la presidenta de ese país, Michelle Bachelet, en donde exige su libertad para filmar la realidad de los pueblos indígenas. Denunció la persecución política por su actividad y pidió con urgencia a Bachelet por su libertad y la entrega del material que le ha sido robado en operativos irregulares de allanamiento a su productora. La cineasta chilena quedó detenida el 7 de mayo de 2008, acusada como autora intelectual de dos robos con violencia cometidos en el año 2005, cuando se encontraba realizando un documental sobre las problemáticas del pueblo mapuche y pasó 3 meses en prisión sin ser juzgada. ...14:51, temperatura 12 grados, 8 décimas, humedad 55%, el cielo está despejado. Noticias breves, en Latinoamérica Vive. Días atrás, el grupo Guayavira visitó la zona de la Quebrada de los Cuervos en el departamento de 33, primera en entrar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas bajo la categoría de Paisajes Protegidos. La Quebrada de los Cuervos, como decíamos, en el departamento de 33, Uruguay, es la primera en entrar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. A medida que avanza el recorrido del grupo, se van descubriendo las serranías. En las partes altas, la vista es hermosa. La mirada se pierde en el horizonte, ondulación tras ondulación. En las laderas internas de las quebradas, se aprecia el monte de quebrada con sus distintas espesuras y protector de los arroyos Yerbal y Yerbal Chico, afluentes del río Olimar, cursos que alimentan de agua potable a la ciudad capital. En la Quebrada de los Cuervos, Uruguay, la belleza del paisaje serrano, montes nativos y cursos de agua se combina con las producciones locales y el turismo a pequeña escala. La asignación de la categoría Paisaje Protegido a la zona de la Quebrada de los Cuervos permite que los vecinos que forman parte del área permanezcan en la misma y puedan seguir desarrollando sus actividades como hasta ahora. Sin embargo, vecinos de la quebrada denuncian cómo desde el norte viene avanzando la forestación a ritmo acelerado. La zona de la Quebrada de los Cuervos, a pesar de ser paisaje protegido, no es ajena a este avance. Parte del área es propiedad de la empresa norteamericana Weyerhaeuser, y lindante a la misma, en la zona de amortiguación o de transición, hay campos propiedad también de Weyerhaeuser y de la empresa forestal extranjera Pradera Roja. Hay incertidumbre sobre los nuevos propietarios de los campos. Se sabe que la mayoría son empresas forestales y algunas de origen extranjero. Muchas veces las compras de propiedades se hacen a través de personas físicas que luego terminan siendo representantes de forestales. Además de Weyerhaeuser y Pradera Roja, se sabe de la presencia de la forestal Atlántico Sur con capitales chilenos. La modalidad imperante también genera incertidumbre, ya que en general lo primero que hacen las empresas forestales al comprar las tierras es arrendarlas para ganadería. De esta forma, no es obvio el destino final para monocultivo de árboles. Incluso los arrendamientos se hacen hasta 11 meses para evitar los contratos anuales y poder disponer del campo en cualquier momento y evitar así la posibilidad de procedimientos legales por parte de los arrendatarios. De acuerdo con una persona entrevistada, de un momento a otro viene una cuadrilla y forestan de golpe. La gente no lo ve. Cuando te querés acordar, está todo forestado. El predio de la ex estancia El Tatú está junto al límite del área protegida y su nombre deriva de la presencia de cantidad de tatúes, entre otras especies de fauna nativa. Hoy, gran parte de su superficie está forestada. Se hicieron surcos sin considerar criterios para prevenir la erosión del suelo o a favor de la pendiente. También se aplicaron herbicidas en amplias áreas y un vecino cuenta que luego de la fumigación visitó el lugar y no encontró ni un tatú, ni una mulita, ni nada. Todo estaba marrón, sin vida. Los vecinos no bajan los brazos. Se han comunicado y se siguen comunicando con las distintas autoridades que tienen competencia en la zona. Les preocupa la ausencia de un plan de manejo para el área y la demora en la creación de la comisión asesora específica para el área, espacios en los cuales ellos esperan poder formar parte. Les preocupa la aprobación del proyecto de forestación de Pradera Roja, a pesar de estar dentro de la zona adyacente al área protegida. Y tienen la incertidumbre también sobre si Weyerhauser también va a ser autorizada a forestar en sus predios dentro del área. Esta es una situación muy preocupante, ya que se trata de un área protegida y ameritan la atención de las autoridades competentes. Lamentablemente no son una excepción, sino que constituyen una prueba más del avance silencioso y avasallador de la forestación sobre nuestro territorio. A esta altura no es ningún secreto que las empresas forestales, en particular extranjeras, continúan adquiriendo tierras en los más diversos puntos del país, ocupando tierras antes dedicadas a la ganadería, agricultura y a la producción familiar. Latinoamérica viva, Latinoamérica unida, Latinoamérica vive. Exactamente las 15 y 2 minutos en casi toda la República Argentina. Momento especial, momento justo para comenzar a emprender nuestra retirada. Teníamos para el final de hoy a la señora, ¿cómo se llama? Calcañoto. Adriana Calcañoto. Calcañoto, para cerrar con nuestro artista de la semana, cosa que no pudo ser. Se negó rotundamente a participar de este Latinoamérica del día de hoy, así que Adriana Calcañoto pasa para la semana que viene. Y hoy tuvimos un análisis completo del escenario geopolítico de Latinoamérica, eso sí, sin vendas en los ojos. Así es, sin venda en los ojos. La operación técnica y puesta en el aire del día de la fecha estuvo a cargo de nuestro compañero Alejandro Leguizamón, que mañana lo estamos escuchando en Radio Guerrilla emitiendo de 15 a 17 horas. Es verdad, ¿no, Ale? Así es. Muchas gracias, Alejandro. También nos acompañó esta tarde, como todas las tardes, en una tarde que se empieza a anular aquí en San Latilio, ¿no? Ese cambio de luces aquí atrás en nuestra ventana. La señorita Fernanda Villanueva también nos acompañó y nos deleitó en esta tarde de San Atilio, donde podemos ver un acá gusto. Atrás. La verdad, como siempre, un gusto participar con todos ustedes de Latinoamérica Vive una vez más por FM Tincunaco. Mi nombre es Valmiro Mainetti y los estoy esperando para que nos podamos escuchar, para que podamos compartir esta ventana a la realidad latinoamericana a partir del lunes que viene a las 13 horas, de 13 a 15 horas, aquí por la 107.3 FM Tincunaco. Nos falló Adriana Calcañoto, prometemos para la semana que viene. Así es. Que tengan una excelente semana y, como decíamos la semana pasada, repudiamos el golpe de Estado en Honduras y pedimos que se restablezca con urgencia el orden democrático en aquel país centroamericano. Que tengan una excelente semana y nos estamos escuchando a partir del lunes que viene de 13 a 15 horas en este panorama a la realidad latinoamericana que se llama Latinoamérica Vive. Thank you.